Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Rosales y el día de hoy estoy con Melanie Rabines para hablar de un tema controversial que con el pasar de los días está siendo implementada por varios países para frenar el contagio del COVID-19. Estamos hablando sobre la tecnología en época de pandemia. Es por eso que nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Está siendo la tecnología la mejor arma para enfrentar la pandemia? Como sabemos, el primer país en lograr recuperarse de la crisis del coronavirus fue China, y esto se logró gracias a la tecnología en la que implementaron robots, drones y la vigilancia cibernética sobre la población. Como tú dices, China ha utilizado robots en diferentes hospitales, con el propósito de poder entregar alimentos, medicinas y otros productos. Esto se ha logrado gracias a que un operario da instrucciones desde la distancia. Además, no nos debemos de olvidar de los drones. Estos han servido de ayuda durante el brote del coronavirus en China, pues su función era recordar a la gente que deben permanecer en sus casas, y se ha realizado en las zonas más afectadas. Es por eso que dichos drones tienen instalados altavoces, carteles e incluso cámaras térmicas. Exacto. China y Corea del Sur son promotores en implementar planes innovadores a base de ciencia y tecnología. Todos conocemos sobre la política de China que ya viene aplicando. Según datos oficiales, hay unos 200 millones de cámaras de vigilancia en el territorio chino, pero a partir del coronavirus este número se ha multiplicado. Además, se están instalando cámaras térmicas o termográficas que permiten medir la temperatura corporal de las personas. Otro punto clave es que China se ha enfocado en el elemento esencial de cada persona, los smartphones. Estos dispositivos no solo sirven para comunicarnos con nuestros familiares y amigos, sino que a través de ellos se puede llevar un control minucioso de cada persona e incluso de nuestros contactos. Pero sobre todo, los smartphones almacenan valiosa información de nuestro día a día a través de las aplicaciones. Y ahora los encargados de sanidad y el gobierno son quienes la tienen. De hecho, el gigante asiático ya viene aplicando tecnologías y mecanismos de control social desde hace décadas, pues cuentan con un propio buscador llamado Baidu en vez de Google y una red social llamada WeChat, ya que allí no funcionan ni Facebook ni WhatsApp. Pero con la pandemia, han recurrido a la creación de aplicaciones de salud, como Health, solicitando datos personales como su nombre, número de identificación nacional y teléfono. Estas aplicaciones también registran la ubicación del usuario. Por ello, las autoridades conocerían si algún infectado se está desplazando en la ciudad, pues los ciudadanos deben completar algunos datos personales, en donde deberán explicar si tienen algún síntoma o si han estado en algún lugar afectado por la epidemia. Exacto, y de acuerdo a esa información, la app genera un código QR según el nivel de riesgo que tenga cada persona de contraer la infección. Ante esto, se le asigna un color, puede ser rojo, amarillo o verde. Es como un semáforo sanitario. Y si es rojo, te mandan de nuevo a cuarentena y ubican a todos aquellos con los que hayas tenido contacto para avisarles que puede ser que estén infectados y que deben guardar cuarentena. Si bien China siempre ha tenido una política de control y vigilancia, esta ha sido incrementada ante la expansión del coronavirus, pues han movilizado su sofisticado sistema de vigilancia para lograr un mayor control de las personas. Pero ahí surge una pregunta. ¿Es adecuado que accedan a toda nuestra información privada? ¿Y es válido que accedan a ella con la finalidad de erradicar la pandemia? Es así como surge esta disyuntiva, ya que no solo China adoptó esta estrategia, sino países como Singapur, Taiwán, Corea del Sur lo están usando para detener el brote del virus. Por ejemplo, en Taiwán se usó la llamada valla digital. Este es un sistema con el que las autoridades controlan y rastrean en cuarentena. Si la aplicación emite una alerta, te empiezan a llamar. Y si no contestas, las autoridades ingresan a tu casa a la fuerza. Otro caso similar es que en Corea del Sur propusieron usar brazaletes electrónicos que rastreaban a las personas que violaban el confinamiento. y en Singapur usaron una aplicación llamada Trace Together, que básicamente es un sistema rastreador que usa el Bluetooth de los celulares y se van intercambiando entre códigos, entre teléfonos cercanos, y si alguno da información de un caso positivo de COVID, se le notifica automáticamente al resto con instrucciones de cómo hacerse un test o cómo aislarse en plena cuarentena. Pero recordemos que no todo es malo. La tecnología también ayudó a implementar a los robots y drones que anteriormente mencionamos, o cascos, para proteger a sus usuarios. Equipados con cámara y escáner térmico, pueden verificar en tiempo real. O las cabinas sanitizantes, que están empezando a instalarse en distintos lugares y prometen desinfectar a trabajadores al entrar a un lugar y colaboran en la lucha contra el coronavirus. Y no implica un riesgo para nuestra privacidad. Llegar a un equilibrio entre erradicar el virus y la pérdida de la privacidad es sensible. Por ello, debemos plantearnos si la tecnología es realmente la culpable de la pérdida de esta o no. Esto ha sido la tecnología. ¿Es la mejor arma para enfrentar el coronavirus?